A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. Estamos aquí con el reverendo padre Reinaldo Contreras, párroco de San Antonio de Padua, la parroquia de San Antonio de Padua, aquí en el municipio Bolívar, más exactamente en la capital municipal, San Antonio del Táchira, para que nos cuente y le diga a los oyentes cómo va a ser ese desarrollo de la fiesta patronal de San Antonio de Padua aquí en el municipio y en la parroquia. Buenas tardes para todo el pueblo de San Antonio del Táchira, de este municipio Bolívar. Estamos en el marco de las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua. Comenzaremos el sábado 8 con la tercera gran caminata con la imagen de San Antonio desde Pedro Rafael Páez hasta el templo parroquial a las 7 de la noche. El día domingo 9 de junio será la misa central, presidida por Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal. El día 12 de junio será la serenata en honor a San Antonio, aquí en la Plaza Bolívar. Y el día 13 de junio, que es el día de San Antonio, iniciaremos a las 7 de la mañana las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento y la misa de San Antonio también a las 6:45 de la tarde. Lo que es jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 serán las 40 horas de adoración al Santísimo todo el día. Va a estar dispuesto el Santísimo pidiendo por el segundo Congreso Eucarístico y Catequético que se va a realizar en San Cristóbal, en el Seminario Santo Tomás de Aquino. El domingo 16 será la clausura de las 40 horas a las 10 de la mañana. Invitamos a todo el pueblo católico, todo el pueblo lleno de fe, a las autoridades municipales, regionales, a los institutos de este municipio, para que nos acompañen en esta fiesta en honor pues a San Antonio, patrono de esta comunidad. ¿Qué más actividades se compaginarán con esta celebración? ¿Música, alborada, eventos culturales? ¿Qué más habrá? Tengo entendido que la alcaldía va a hacer una sesión solemne el día 13 en la mañana para homenajear a Cayetano Redondo, al personaje que es fundador de aquí de una comunidad que se llama Cayetano Redondo también, dentro pues, de este marco de las fiestas patronales de San Antonio de Padua. Dentro de los grupos carismáticos, católicos, ¿quiénes van a participar de esta gran fiesta patronal? Todos los grupos apostolados están invitados y todos los grupos apostolados forman parte de la organización de la misa con el obispo. Se llama así los ceremonieros de la misa del obispo, pertenece a todos los grupos apostolados. De cada grupo pues, habrá un representante en la ceremonia de la misa con el señor obispo en honor pues a San Antonio de Padua. ¿El nombre de esos grupos que van a participar? Está la Renovación Carismática Católica, la Cofradía del Santísimo, la Legión de María, los catequesis, la Hermandad de los Nazarenos, el grupo juvenil, el grupo prejuvenil y la infancia misionera, que son grupos que hacen vida en esta parroquia de San Antonio. Finalmente, el mensaje de corazón para todo el pueblo católico del municipio de Bolívar, especialmente, que va a celebrar esta gran fiesta patronal. Bueno, en el nombre de San Antonio de Padua, nuestro patrono, le pedimos que interceda ante Dios por cada uno de las familias de San Antonio que lleva en su vida, en su familia, a San Antonio como patrono, que interceda para que esta comunidad de San Antonio, que es un pueblo de fe, de esperanza, de trabajo, pues reine siempre la paz, la tranquilidad y la armonía, que es lo que todos esperan en estos tiempos en que estamos viviendo aquí en San Antonio. Bueno, reverendo, muy amable, gracias. Bueno, un saludo a todos los gente de San Antonio, a todos los fieles de San Antonio, a toda la familia de San Antonio, y que San Antonio lo siga protegiendo con su bendición. Gracias, mi amor. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.